que ya Víctor Sánchez del Amo anunció que iba a hacer rotaciones, pero llegó hasta unos límites de meter arriba a Chami Harper, que lleva meses sin ser titulares, hasta el portero suplente. Y aún así el Málaga, con poquito, porque la verdad es que tampoco hizo demasiado en cuanto a juego o intensidad para acelerar, pues se llevó una victoria, podemos calificarla como fácil, porque el Elche, a excepción de algunos jugadores como Gonzalo Verdú o Nino, que se le vio bastante cabreado, el Elche no estuvo. Estaba claro que era el último partido de Liga, ya la gente pensando más en las vacaciones, pero bueno, yo creo que esta derrota no emborrona para mí una temporada de notable, en la que el Elche acaba bastante por encima de la clasificación de lo que podía presagiarse por sus capacidades económicas. Y bueno, ahora ya a pensar en la próxima temporada, que esperemos que sea mejor. Viendo la clasificación, el Elche mitad de la tabla por encima de escuadras con un presupuesto mucho mayor, como Las Palmas, Zaragoza, Tenerife, ¿qué te dice? Primero, que el Elche lo ha hecho muy bien. Y luego que esos equipos también lo han hecho mal, obviamente. Yo creo que era una situación que firmábamos todos tanto en agosto como en febrero, cuando se perdió contra el Real Oviedo. Yo creo que ha sido clave sobre todo la mejora del equipo después del mercado invernal, con esos fichajes sobre todo de Dani Calvo, del Garbadía, de Yasin Kasmi. Y a pesar de que en febrero se perdió al Pichichi, que además ejercía una influencia bastante alta en el juego, pues el equipo mejoró. Se adaptó a la categoría. Pacheta volvió a lo que son los orígenes con ese partido contra la Extremadura, volviendo al 4-1-4-1 con Javi Flores y Nino juntos en la media punta. Y a partir de ahí el Elche dio el arreón definitivo para conseguir la permanencia. Fue una pena que por puntos perdidos en las primeras jornadas, porque no se consiguió la victoria hasta la octava jornada, y puntos que faltaron por bien falta de acierto o por decisiones arbitrales desfavorables, pues al Elche no le alcanzó para haber mantenido la llama de ilusión por el playoff pues un poquito más. Pero bueno, yo creo que el Elche ha hecho una muy buena temporada dentro de lo que son sus limitaciones, y luego esos equipos pues también han hecho malas temporadas. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Último partido de Liga, no pasará a la historia, pero tampoco creo que deba ensuciar el currículum de la temporada, ¿no? No, yo creo que hay que hacer un examen muy rápido del partido. Al final te enfrentas ante uno de los mejores equipos de la categoría, en plantilla posiblemente... No, el equipo con más presupuesto, 25 millones de euros. Con más presupuesto de toda la segunda división, además con un objetivo, un juego para ellos, como era asegurar la tercera plaza, ya que eso le asegura jugar la vuelta siempre de las dos eliminatorias en la Rosaleda. Y tú, con los deberes hechos ya desde hace un mes, lo que te hace es que cada vez más la relajación vaya aumentando, ¿no? Porque al principio es verdad que el discurso del míster, donde te dice que hay que competir hasta el final, que incluso aquí no se va a relajar nadie, pues conforme van pasando las semanas es más complicado de introducir un poco en la mente de los futbolistas, ¿no? Por el hecho de que, claro, el competir semana tras semana sin objetivo, pues ya se hace difícil, ¿no? Al final el análisis del partido se puede resumir en eso, ¿no? De que el Málaga además va con la flecha para arriba, ahora mismo es un equipo que le sale todo, lleva tres muy buenos partidos en la Rosaleda donde le estaba costando un mundo ganar, sin embargo los tres últimos partidos los ha ganado con solvencia. Y si a eso se suma lo que ya indicamos de que el Elche ya prácticamente ha dejado de competir, pues da un resultado de 3-0 que es más que lógico, ¿no? Yo creo que prefiero hacer un análisis global de lo que es la temporada, valorar esa undécima posición, que me parece de notable alto la posición conseguida. Yo creo que siendo el segundo presupuesto más bajo de la categoría, un recién ascendido, manteniendo prácticamente casi siempre en el once inicial el 70-80% de los jugadores de Segunda División B, conseguir esa undécima posición es algo muy meritorio, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Conseguir lo que ha conseguido el Elche con esa solvencia, con esa, no voy a decir facilidad, pero sí consiguiendo de manera prematura la permanencia. Y yo creo que es digno de valorar, ¿no? Al final se ha ido cumpliendo la hoja de ruta de Pacheta en el hecho de que cuando los resultados al principio no salían, decía que el futbolista tenía que ir cogiéndole la experiencia, la categoría, que muchos eran nuevos, que esto iba a cambiar, y se ha ido cumpliendo, ¿no? Hemos visto un equipo que ha ido creciendo, futbolistas que se han encontrado más cómodo con el paso del tiempo en esta segunda división tan, tan exigente. Y añadir a los futbolistas que ha dicho Adrián en el hecho del mercado de invierno, no solo Yassin ha aportado, Dani Calvo ha aportado, Garbadía. No hay que olvidar a Karim Azamum, un futbolista que también lo ha hecho muy bien en el centro del campo, que le ha dado aire. Incluso podría decir que Carlos Castro, acabar con tres goles, alguno de ellos importantes como el de Las Palmas, que nos dan tres puntos en un momento muy, muy trascendental de la temporada, también ha sumado su granito de arena, y eso ha hecho que la mejoría de los que ya estaban, más esos cinco o seis refuerzos, hayan dejado a un Elche pues salvado con un mes de antelación. El Elche queda en mitad de la tabla a 10 puntos del descenso y a 13 del playoff. Un playoff que al final ha sido caro, 68 puntos, la sexta plaza, y un descenso que ha sido muy barato, con 45 se ha descendido, con 46 salvación. Hacía tiempo que no recordaba un... Tenías razón tú, Paco, que decías que con 47 nos salvábamos. Pero bueno, está claro que ha habido muy poca competencia por abajo, con el hundimiento temprano del Nastic y del Córdoba, por no hablar del Reus, que evidentemente no ha competido en toda la segunda vuelta. Yo destacaría el hecho, y lo decía bien Adrián, que es un poco mérito del Elche y de mérito de equipos como Las Palmas, 19 millones y medio de presupuesto, el Zaragoza, 9 millones de presupuesto, el Tenerife también 8 y medio. Quedar por delante de ellos habla bien del Elche y habla mal de estos equipos. Pero está claro que siempre hay, bueno, este tipo de sorpresas, entre comillas, que cada vez lo son menos. Igual que por arriba, pues han ascendido Osasuna y Granada. Van a jugar playoff Málaga, Albacete, Mallorca y Deportivo. Yo hablaría ahí quizás de dos sorpresas, ¿no? Mallorca y Albacete, porque el resto, ahí faltaría pues los que no están, Las Palmas, Zaragoza, Tenerife, Cádiz, Oviedo, pero lo de Albacete y Mallorca sí podríamos hablar de revelaciones, ¿no? Sí, hombre, lógicamente el Mallorca es un equipo recién ascendido a segunda división, que es verdad que es un equipo con potencial más que el Elche, no olvidemos que fue campeón el año pasado en el grupo y tiene futbolistas de superior categoría para segunda B, como eran Lago Junior y Salva Sevilla, además de Raíllo, Manolo Reina. Son jugadores que en el salto de categoría han dado la talla, igual que algunos jugadores del Elche como Gonzalo Verdú. Y luego el Albacete, pues el Albacete quizás lo podemos considerar un espejo para el Elche, porque la temporada pasada el Albacete se salvó con más apuros que el Elche esta temporada. Y en este campeonato, en su segundo consecutivo en segunda, pues se ha clasificado para el playoff y ha tenido opciones para entrar en ascenso directo hasta la penúltima jornada. Pero luego, el resto, bueno, Osasuna y Granada partían como favoritos, entraban dentro de las quinielas como equipos de los de mayor presupuesto. Además, el año pasado fueron recién descendidos, dos recién descendidos se van a enfrentar en el playoff, Málaga y Deportivo de La Coruña. Luego al filo pues se han quedado Cádiz y Real Oviedo, que podían entrar también en las quinielas. El Sporting se ha quedado un poco rezagado. Ha sido una temporada que no ha habido una sorpresa como del nivel, por ejemplo, del Huesca la temporada pasada. Y luego por abajo, bueno, han descendido de los equipos con más bajo presupuesto, a excepción del Elche. Creo que es una temporada que no ha tenido demasiadas sorpresas, pero bueno, yo creo que el Elche podemos considerarlo también como revelación, y vamos a ver unos playoffs bonitos. Y también destacar lo de Las Palmas, que mira que empezó bien la temporada y es una plantilla envidiable, que yo creo que igual un 11 teórico de suplentes pues metería miedo hasta cualquier equipo de segunda división, pero cosas de las gestiones, que al final el fútbol no son 2 más 2, y tener una gran plantilla no te garantiza tener un gran equipo. De hecho, de los tres primeras que partían con esos hiper mega presupuestos de 20 millones, puede que hasta no ascienda ninguno. Sí, pero yo creo que hablamos de la segunda división y yo creo que todos estamos de acuerdo en el hecho de que posiblemente sea una división muy igualada, donde los presupuestos no se noten tanto como en otra categoría. Al final, si repasamos, como bien ha dicho Adrián, de los seis primeros, Osasuna, Granada, Málaga, Albacete, Mallorca y Deportivo, estamos hablando de cuatro que se esperaba que estuviesen. Yo creo, de hecho, que Albacete, incluso antes de empezar la temporada, leía mucho en Ford de la segunda división, donde ya se auguraba que iba a ser una de las sorpresas este año, y por la plantilla que estaba haciendo, había fichado buenos futbolistas, partía sobre todo en la línea de arriba con 3-4 delanteros de calidad, empezó con Ortuño, Rey Maná, Zozulia, este que no metió con la mano, Acuña. Ya se veía una delantera, luego aparte fichó dos o tres del Madrid Castilla, Febas, el lateral. Tejero. Correcto. Se veía ya que iba a ser una plantilla de las que podía estar ahí arriba, y de hecho ha estado todo el año, ¿no? Si sumamos que sexto, séptimo y octavo son Cádiz, Oviedo y Sporting, tres históricos. Al final los presupuestos no es que hayan sido determinantes, pero sí que han marcado una lógica en la clasificación, ¿no? Exceptuando a lo mejor Las Palmas, que es el único de los peces gordos que se ha quedado por abajo, que Zaragoza y Tenerife con 9 o 8 millones de presupuesto no hayan estado entre los 6 primeros, pues digamos que puede ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que este año, como bien dice Adrián, nos han producido sorpresas muy, muy destacables, lo que te hace pensar que tú el año que viene, partiendo con un presupuesto de 6 millones, lo tienes que hacer francamente bien para estar entre los 6 primeros, porque este año pocos equipos con 6 millones, bueno, pocos ninguno. Ahora mismo ninguno. De hecho, el Albacete no sé el presupuesto con el que habrá partido, pero... Te lo digo yo porque lo tengo aquí anotado, los presupuestos. Habrán sido el Mallorca, creo que partía con 9 o por ahí. Total que para el año que viene conseguir entrar en playoff se va a tener que hacer muy bien, ¿no? Yo creo que el Elche parte con una ventaja que muchos equipos no tienen, y es sobre todo la base y continuar con su entrenador. Estos son los presupuestos que publicó la Liga en agosto, es decir, aquí no está incluido el incremento del mercado invernal. El Málaga era con diferencia 25 millones, va a jugar el playoff. Las Palmas, yo creo que ha sido el petardazo, 19,2, ni el playoff. Y Deportivo La Coruña, 18,5, sexto clasificado. Estos son los con diferencia porque tenían las ayudas. Luego Osasuna, que ha subido directamente, 11,1. Granada, 9,5, los que han ascendido. Luego, me preguntabas el Albacete. Pues el Albacete lo encontramos el duodécimo con 6,6. Ese es el modelo a seguir para el año que viene. Y el Mallorca, que fue un recién ascendido, el Mallorca tenía... un poquito más, 6,9. El Elche va a partir, aunque el presidente primero dijo entre 4,5 y 5 al principio, el accionista mayoritario dijo que entre 5,5 y 6, luego se podría en el mercado invernal a añadir un millón más con la ampliación de capital de 4 millones que va a haber a finales de año, pero el modelo sería Albacete... Albacete y Mallorca. 6,6 y 6,9. De hecho, en ese Albacete que hemos dicho como modelo, parte del éxito de esta temporada del Albacete es de Nico Rodríguez, porque era el director deportivo del Albacete de la temporada pasada y fichó para el Albacete a jugadores que esta temporada han sido muy importantes en el equipo de Ramis, como Zozulia, como Vela, o Néstor Susaeta, o John Erice, que se marchó en el mercado invernal un poco también. Y luego también decir, hombre, con esos presupuestos también, pero también hay que decir que el Mallorca es el Mallorca. El Mallorca no es un recién ascendido al uso, como podría ser el Rayo Majadahonda o el Extremadura. El Mallorca es un equipo que por historial debería estar en primera división, y por eso quizás en Mallorca no se considera tanto fiesta, entre comillas, jugar un playoff de ascenso a primera división, porque es volver al lugar donde estuvieron tantos años, y un equipo que ha ganado Copas del Rey, que ha jugado Champions. Que ya traía de segunda división B. De hecho, la plantilla que traía el Mallorca en segunda división B era el año que compitió el Mallorca en segunda división B. Estoy convencido que compite en segunda división y no desciende. Y se mantiene. Pero quizás esa es la base y ese es el camino que han utilizado el Mallorca y el Elche este año, y que hay que seguir utilizando. Mantener el bloque, mantener la base, mantener a los entrenadores, porque cuando algo funciona bien hay que darle retoques. Y eso es la siguiente pregunta que os hago. Esos retoques, que van a ser más que retoques, esos 7 u 8 fichajes que se quiere hacer, que sean titularísimos, ahora toda la responsabilidad, el foco va a estar en Nico Rodríguez. Con ese presupuesto va a tener que repartirlo entre los que están y los que tienen que venir. ¿Va a poder ser? ¿Se va a poder acertar? Complicado, en el sentido de que la misión de la dirección deportiva que se ha puesto es traer 7 u 8 jugadores con nivel de titulares. No estamos hablando de jugadores que vengan a complementar. O, por ejemplo, Juan Cruz ha hecho una grandísima temporada. Y el objetivo es traer a un futbolista que mejore Juan Cruz. Y yo creo que no va a ser sencillo, sobre todo porque para fichar ese tipo de jugadores necesitas dinero y tampoco es que el Elche vaya a tener un límite salarial bastante alto. Yo creo que estoy tranquilo en el sentido de que dentro de la base ya hay una columna vertebral en muchas partes, porque en la portería ya tienes un seguro como Edgar Badía, la pareja de centrales Gonzalo Verdú, Dani Calvo, que en la segunda vuelta ha mostrado pues una grandísima fortaleza que da la talla en la categoría. Lo del pivote defensivo, si que haría falta, yo intentaría subir el nivel sobre Manolín. Luego en la media punta, igual va a sonar mal lo que digo, pero la media punta titular este año dentro de la mejor etapa han sido Javi Flores y Nino. Javi Flores tiene 33 años, Nino tiene 39. Yo espero que el año que viene, ya recuperado, Gonzalo Villar dé un paso al frente y se convierta en una de las revelaciones de la categoría. Luego los extremos, Iván Sánchez y Josan, lo han hecho bastante bien. Y luego arriba creo que es donde tiene que hacerse quizás la mayor apuesta económica, porque al final donde puede salir beneficiado para estar arriba es en los goles. Yacine creo que va a dar un paso al frente, pero hace falta una mayor competencia, porque Nino ya está totalmente reconvertido a media punta, aunque lo puedes utilizar de punta. Claudio Medina es una incógnita, aunque ha marcado 18 goles con el Mirandés. Y luego la apuesta de Nacho Ramón no deja de ser un futbolista de 20 años del filial. Creo que en la delantera es donde se tiene que hacer el mayor esfuerzo económico, y si quieres traer 7-8 titulares tienes que hilvanar muy fino, sobre todo en el aspecto económico, para acertar. Decía Pacheta que los fichajes clave son el que las mete y el que las para. Está claro que en el que las mete hay que tirar la casa por la ventana, entre comillas, ¿no? Pero en el que las para, ¿habría que apostar por uno que siente a Edgar Badía o invertir más el dinero que tengas, repartirlo en los otros puestos? Edgar Badía ha demostrado que es un portero solvente, ¿no? Que es un portero con experiencia ya en segunda división, que es sólido, que da confianza. Pero yo veo bien que le traigan un competencia, ¿no? Que le traigan un portero que haga que no se duerma, ¿no? Para ser titular, incluso que le pueda quitar la titularidad, ¿no? Al final, Edgar Badía es un buen portero, pero yo estoy convencido que hay porteros, no sé, a mí hay siempre Yáñez del Getafe, es un portero que siempre, no sé por qué, he querido que viniese, y sería interesante un portero que le plantase competencia, ¿no? Yo estoy con Adrián en el hecho de que existe ya una base que ha demostrado que puede competir con los grandes equipos de segunda división. De hecho, yo estas últimas 15 jornadas, cuando el equipo ya ha encontrado su pose en la categoría y cuando el equipo, digamos, que ya estaba formado, he visto pocos rivales que hayan sido superior al Elche. Voy a exceptuar estas últimas 3-4 jornadas donde Deportivo y Málaga han sido muy superiores, pero cuando el Elche ya no se jugaba nada. Pero en las jornadas anteriores recuerdo perfectamente partidos contra Sporting, Osasuna, Albacete, jugándose ellos el ascenso, y tú viniendo desde atrás, y yo creo que has sido mejor que casi todos esos rivales. Y lo que te viene a demostrar es que tú tienes jugadores interesantísimos que el año que viene te van a dar muy buen rendimiento, como el propio Badía, Gonzalo Verdú, Juan Cruz. Es que yo, cuando se dice de fichar un lateral izquierdo que mejore a Juan Cruz, creo que no va a ser fácil de encontrarlo, ¿no? Pero sí que puede ser que se fiche alguno que mejore a Manu Rodríguez, ¿no? Que en un momento dado no sea de la confianza del entrenador y ese lateral izquierdo pueda ser alguien fortalecido. Una posición que no la han nombrado y creo que debería mejorarse es la de lateral derecho. Lateral derecho, Alexander y Tecchio han repartido titularidades y yo creo que ahí es una posición que se debe mejorar. Los centrales los tenemos cubiertos, pero debe de venir otro central que compita con Calvo y con Verdú. Lógicamente la posición de medio centro por delante de la defensa es una que sí que se tiene que mejorar sí o sí, y creo que de hecho es la que están ya ahí buscando y seguramente que se mejore. Las bandas, hace falta un jugador de banda que compita por la titularidad con Josan. Iván Sánchez yo lo considero uno de los mejores jugadores de banda de la categoría, y el año que viene quedándose, yo creo que puede ser su año y va a explotar incluso más que este. Y luego comparto totalmente lo de la posición de media punta, ¿no? Es verdad que Nino y Javi Flores han dado un rendimiento excepcional. Yo creo que los dos han hecho un temporadón, pero ahí hay que hilar fino y fichar un futbolista de nivel, ¿no? Yo también pienso en Gonzalo Villar, Creo que el murciano tiene cualidades y cuando ha jugado se le han visto cosas, se le han visto detalles que pueden presagiar un futbolista interesante, pero creo que confiar ciegamente en él en esa posición puede ser una apuesta un poco arriesgada, ¿no? Vamos a ver, porque yo creo que ahí van a fichar otro futbolista en esa posición, porque es una posición importante, y luego la del delantero centro, a mí no me cabe duda que aquí tiene que venir un futbolista que te marque 15-16 goles, ¿no? Es verdad que Yacine, desde que vino, lo ha hecho bien y ha dotado al equipo, sobre todo más que de fútbol, más que de goles de fútbol, porque es un jugador que se ha asociado bastante bien, que ha jugado para el equipo, pero ha acabado con dos goles en una vuelta, ¿no? Y el Elche lo que necesita es un futbolista que el año que viene, si tú quieres estar entre los seis primeros, te marque 16, 17, 18 goles, ¿no? Que vea gol con más asiduidad, ¿no? Digamos que los primeros 3-4 meses de Sorikawa, donde con esos 8 goles le ha bastado para acabar máximo goleador del equipo, sería interesante de un futbolista así que te hiciese durante el año pues esos 16 goles que te asegurasen estar en la parte alta. A ver, lo que está claro es que ya han hecho una gran temporada, pero si la próxima campaña, y no lo digo en sentido peyorativo, estoy con vosotros, Javi Flores, Nino, Yacine y Manolín son titulares, es que Nico Rodríguez no habrá afinado bien, porque de lo que se trata precisamente es de, y digo la frase que dijo Pacheta, sentar a los titulares. Si tú consigues sentar a, fíjate, Juan Cruz, Iván Sánchez o Edgar Badía, es que has hecho unas contrataciones olé. Pero está claro que ahí hay futbolistas que necesitan competencia para seguir creciendo, o en este caso mantenerse, que ya estaría muy bien para Javi Flores y para Nino. Nino, lo digo por edad, pero está claro que necesitas futbolistas que puedan sentar a estos. Y yo no quiero sentarlos, ¿eh? Ojalá demuestren que, pero no hablaría muy bien de los fichajes de Nico Rodríguez si sigue todo el equipo titular actual y los que vienen no lo son. Antes de ir cerrando ya, ¿alguna cosa que se os quede en el tintero, algo que destacar a lo largo de la temporada o de cara a la próxima que sea digno de mención? Adrián, Jorge. Yo voy a destacar el papel de la afición, porque entiendo que la afición del Elche es exigente y además tiene mucha hambre de primera división por lo que pasó, y creo que ha sido una figura clave del resurgimiento del club junto a Pacheta con ese ascenso a segunda división, y creo que esta temporada ha sido muy consecuente con las limitaciones del equipo. A la gente, yo creo, del Elche considera un club grande, y verlo en la parte media baja de la clasificación luchando por eludir el descenso a segunda B, pues le duele y considera que no es su sitio natural, pero sabe que este año había muchas limitaciones económicas y ha sabido ser consecuente y animar. Sobre todo, yo siempre me acuerdo esta temporada de ese momento de ánimo al equipo cuando estaba sufriendo contra el Extremadura, que era un partido clave, y creo que ha tenido la afición un papel fundamental en los momentos de dificultad, ha apoyado, y entiendo que la temporada que viene va a tener un punto más de exigencia, dentro del club también lo hay, pero es lógico, pero yo destacaría la afición como una de las claves de la permanencia del Elche en segunda división. Jorge, ¿a ti qué te gustaría destacar? Pues yo quería mencionar el papel de los futbolistas de este año, ¿no? Ayer, durante este fin de semana, en la Peña Furia Franjiverde, hemos realizado una votación de los tres mejores futbolistas de la temporada. Y nada, decir que Gonzalo Verdú ha salido el máximo votado con 57, Iván Sánchez 46 y Nino 35, ¿no? Lo que demuestra que al final esos tres futbolistas, desde mi punto de vista, también han sido de lo más destacado, ¿no? Y dos de ellos, dos no, los tres el año que viene van a continuar con toda seguridad. Digo dos porque, como no sé, se decía que Iván Sánchez había alguna posibilidad de que saliera, pero yo creo que no va a salir. Yo creo que hoy por hoy el jugador del Elche, el Elche le quiere ampliar contrato. Lo comentó aquí Esteban, de sí. Que cuando, el día que vino, y a lo mejor salía, pero bueno, yo creo que va a continuar también. Creo que van a ser tres pilares fundamentales el año que viene, aunque Nino, aquí estamos diciendo que el año que viene sea... No hay que mirarle el DNI a Nino, hay que mirar el rendimiento. Al final yo creo que el año que viene los tres estoy convencido de que van a ser importantes, y nada, eso es muy bueno de cara a la base, ¿no? Y en el papel de la afición, pues sí que me gustaría que el año que viene no se bajasen de esos 12.700 abonados que creo que se han hecho este año. Sería importante que el número de abonados no descendiera. Vamos a ver. Porque... Hombre, yo creo que la temporada acaba bien, las previsiones son optimistas, lo normal incluso es que creciera, ¿no? Sí, pero el año pasado se viene de un ascenso de segunda división. Bueno, sí. 9.000 y pico abonados disfrutan de un descuento en su abono por haber confiado del año de segunda división B. Veremos a ver lo que pasa, pero a mí personalmente sí que me gustaría que se superasen la barrera de los 13.000. Y desde el punto de vista extradeportivo, ahora que todos sabemos que Pepe Sepulcre ha cogido las riendas del club como máximo accionista y con un 70% de las acciones, pues nada, yo creo que lo considero sinceramente como algo positivo por el hecho de que haya una cabeza visible, de que haya un responsable, digamos, que al final, si él es el que ha cogido las riendas, no esté todo a veces estar dividido, que parece que no se sabe dónde está el poder. Al final esto es una sociedad anónima, aunque sea deportiva y haya muchos sentimientos en juego. Yo considero que el hecho de que esté Pepe Sepulcre ahí puede ser positivo para la entidad. Pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer contar con vosotros en estos 9 meses de competición, en estas tertulias de los lunes. Creo que habéis aportado vuestro criterio, mucho rigor, yo diría sentido común, y que os espero la temporada que viene, si tenéis a bien no darnos la espalda y continuar aquí en estos micrófonos. Aquí estaremos, Paco. Pues nada, muchas gracias. Gracias a Jorge, gracias a Adrián. Os deseo un feliz verano y una buena pretemporada. Igualmente. Nosotros vamos a ir poniendo ya el punto final. Os recuerdo que esta noche también cerramos a todo gol. Lo haremos con la leyenda, con Nino, con un especial, sus mejores goles de su carrera, los más bonitos, los más importantes, no solo en el Elche en su primera etapa y en esta última, sino también en Osasuna, en Tenerife. Que hoy cumple 39 años y, como decíamos al principio, ha sido nombrado caballero electo de la Real Orden de la Dama. Mañana recibirá esa distinción en el Ayuntamiento y el jueves recibirá pues el cariño de sus paisanos de Vera, porque le han puesto su nombre al Polideportivo Municipal de Vera, así que también estará allí el jueves. Tiene una semana completita, por no hablar de que es pregonero de las fiestas de nuestra ciudad. Esta noche a las 10 estaremos con él en A Todo Gol. Que paséis un feliz día. Mañana más. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.